virumes, virumes, virumes, desangradas en renglones, renglones, de palabras retorciéndose confusas, confusas, confusas, en delgadas servilletas, como alcohólicas reclusas. Andan por las calles escribiendo y viendo lo que ven lo van diciendo y siendo ellos poetas que a la vez que se pasean, pasean, pasean, van contando lo que ven y lo que no lo fantasean. Miran para el cielo los poetas, poetas, como si fueran saetas, saetas, saetas, arrojadas al espacio con rodeo, rodeo, y será regresar para clavarlas en Montevideo. Si pudiese cumplir una fantasía musical, sería sin lugar a dudas ver tocar en un pequeño bar con un clima intimista al gran Tom Waits. Sobre todo allá en los principios de los 70, cuando comenzaba su carrera y estaba en la búsqueda de su identidad musical, cuando todavía no se había transformado en ese personaje nocturno, de voz ronca, de voz de whisky y cigarros. Vamos a compartir una hermosa melodía que nos pone el cerebro en pausa. Vamos a compartir a Tom Waits haciendo Drunk on the Moon. flutter and race. The moon's on the wane. Tarts mutter their dream hopes. The night will ordain. Come schemers and dancers, cherry delight. As a Cleveland-bound greyhound, and it cuts through the night. And I've hawked all my yesterdays. Don't try and change my tune. I thought I heard a saxophone. I'm drunk on the moon. Octubre pasado se cumplieron 102 años del nacimiento de Thelonious Monk. Monk es uno de los pianistas y compositores norteamericanos de jazz más importantes de la historia. Escribió las más bellas melodías, esas canciones que se convirtieron rápidamente en estándares: Blue Monk, Evidence, Misterioso, Panónica, Strange Chaser y Round Midnight, entre tantas otras. Esta es una versión de su disco de solo piano, Thelonious Himself, del año 1957. Thelonious Monk, solo, con su piano, en un estudio de grabación. Thank you. Harry Nilsson es conocido en el mundo de la música por algunas cuestiones claras. Por ejemplo, el último día de su vida grabó las últimas canciones para su disco definitivo. Esa misma noche decía adiós al planeta Tierra. También es conocido por haber tenido la participación en uno de esos discos del gran John Lennon. Y también porque uno de sus máximos clásicos lo tocó pocas veces en vivo, exceptuando quizás cuando participó de la All Star Band que dirigía el gran Ringo Starr. Pero hizo famoso un tema de Badfinger que decía en su estribillo: no puedo vivir si tengo que vivir sin ti. Con una de las intros de piano más conocidas de la historia y con uno de los estribillos más importantes de la música melódica de todos los tiempos, vamos a escuchar al gran Harry Nilsson y este piano demoledor. No, I can't forget this evening or your faces you were leaving, but I guess that's just the way the story goes. You always smile, but in your eyes your sorrow shows. Yes, it shows. No, I can't forget tomorrow when I think of all my sorrow. Well, I had you there, but then I let you go. And now it's only fair that I should let you know what you should know. If living is without you, I can't live. I can't give anymore. I can't live if living is without you. I can't give. I can't give anymore. Well, I can't forget this evening. That's just the way the story goes. You always smile, but in your eyes your sorrow shows. Yes, it shows. Gustavo el Cuchi Leguizamón, uno de los grandes de nuestra música popular argentina, creador de las más bellas zambas, y junto a Manuel J. Castilla hicieron un dúo de esos dúos que marcaron la historia, porque siempre de a dos funciona mejor. Hay varios ejemplos: Gardel y Lepera, Lennon McCartney, Troilo Mansi y Leguizamón Castilla, entre tantos otros. Zambas, chacareras, carnavalitos, vidalas, la música del norte, del vino, la empanada, la reunión en Valderrama, esas canciones como Maturana, La Pomenia, La Arenosa, la zamba de Juan Panadero, del Laurel, la de Lozano, una obra impresionante. Y ahora lo escucharemos al Cuchi en vivo en Europa, con su piano

destacado músico que arrancó con la Velvet Underground, hizo su carrera solista. Allá, pasado el tiempo, se volvió a encontrar con su compañero de ruta Lou Reed para volver a grabar. También grabó con Brian Eno y con muchos músicos más. Hay un recordado disco en vivo con Nico y Kevin Ayers que es una delicia para todos los melómanos. John Cage tiene algunos discos clásicos de la historia del rock y un tema que fue mutando y se fue transformando hasta llegar a ser hoy uno de sus clásicos en sus recitales, que lo toca con el piano simplemente cuando originariamente no era así. De todas esas versiones que existen de esta canción, vamos a escuchar este enorme tema llamado I Keep a Close Watch. Never win and never lose. There's nothing much to choose between the right and wrong. Nothing lost and nothing gained. Still things aren't quite the same between you and me. I keep a close watch on this heart of mine. I keep a close watch on this heart of mine. I still hear your voice at night when I turn out the light and try to settle down. But there's nothing I can do, 'cause I can't live without you anyway at all. I keep a close watch on this heart of mine. I keep a close watch on this heart of mine. I keep a close watch on this heart of mine. Lennon hubiese cumplido 79 años el 9 de octubre pasado. No era un gran pianista, solo lo utilizaba para componer algunas canciones, algunas emblemáticas como Imagine. Pero hay una que está con todo el sentimiento ahí, en carne viva, a flor de piel. Suena a despedida, una canción sin terminar, un demo, una versión casera de Grow Old With Me, Envejece Conmigo. Lennon la escribió en 1980 y su intención era que todo el mundo eligiera esta canción para entrar a una iglesia, en un casamiento, en un momento feliz. Ringo, en su nuevo disco, invitó a Paul McCartney e hicieron una nueva versión de esta canción, que pronto vamos a poder disfrutar cuando se edite ese disco. Pero ahora lo tenemos a Lennon, íntimo, en su estudio, en su casa, y te canta Envejece Conmigo, Lennon y el piano. Day is done. gracias por escuchar este programa y nos reencontramos el próximo domingo aquí en Los Discos que Supimos Conseguir.